corazón por siempre. ¿Quién? Agua Marina. Pero levánteme la mano, ah, levánteme la mano, las manos arriba. Y una por el otro. Así. Para mí la fiesta está en Perú. Tu amor fue una mentira. Vamos a cantar a ver. Sufriendo estoy desde el día que te fuiste, mis ojos lloran al no verte mirando, y pensar que te di mi cariño y mi amor fue solo para ti, y pensar que te di mi cariño y mi amor fue solo para ti. Pero siempre sin tu amor, nunca pensé que tu amor fuera una mentira que destrozó mi corazón. ¿Dónde está la gente fiel, la gente sincera? Levante la mano. Fuerte con ganas, que se escucha ese norte. A ver, ¿cómo canta arriba? Cantamos todos, ¿no? Con ganas, ya, con ganas. Segúrselo a todos. ¡Se la sabe! Sufriendo estoy. ¡Fuerte! ¿Cómo? Mis ojos lloran y pensar mi amor, ¿cómo dice? Y pensar y mi amor. ¿Pero qué pasó? Pero siempre arriba, nunca pensé. Y todos una bulla. ¡Qué bonito! Hermoso público. ¿Que lo dice Agua Marina? Claro que sí. Y las palmas arriba. ¡Hey, hey, hey, hey! sentiras tu amor. Sufrí tanto y lloré cuando te marchaste de mí. A pesar que te sigo queriendo, trataré de olvidarte. A pesar que te sigo queriendo, trataré de olvidarte. Agua marina y para todo el Perú. 42 años. Claro que sí. Ahí. ¿Y dónde está la gente norteña? Que levante la mano, norteños. Arriba. ¡Cumbia! Y yo. ¿Quién? Agua marina. Claro. Y las palmas quiero ver. Papá chupa, muchas gallinas poniendo están para el gasolio que vaya.